Estamos en carrera. Ramfit llega cada semana con distintas disciplinas, tips sobre alimentación y medicina deportiva. Arrancá con nosotros. Ramfit, domingo a las 21.